A veces estoy cansado. Cansado sin saber por qué. A veces estoy cansado o asustado o qué sé yo qué. A veces destruyo el sueño. Y sigo en pie. Pagando con mi cara de noche, sí, sí, sí, sí. La gente no me ve, no me ve, no me ve. A veces estoy cansado, cansado sin saber por qué. A veces estoy cansado, asustado, qué sé yo qué. A veces fluyo el sueño y sigo bien. Pagando con mi cara de noche, no, la gente no me ve. Estoy cansado, cansado sin saber por qué. A veces estoy cansado, asustado, que se toque. A veces atruyo el sueño, y sigo en pie. Pagando con el dinero de noche. No, la gente no me ve. Dicen que el que está despierto es el que más ve. Será por eso que no quiero morir todas las noches en mi cama, en mi cama. Meterme el mundo a mis ojos, meterme el mundo a mis ojos. A veces estoy cansado, cansado sin saber por qué. A veces estoy cansado, asustado, que siento que a veces destruyo el sueño y sigo en pie.